Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este live en Instagram de Mindalia.com. Nos va a estar acompañando Aida Valencia, que seguramente muchísimos ya la conoceréis porque es una persona que está mucho con nosotros. Y hoy viene a hablarnos de un tema, muy importante, porque hay muchas especulaciones con esto. Hay quienes lo tildan de conspiranoia total. Y ella viene a contarnos todo lo que ella sabe al respecto. Vamos a hablar de las teorías mundiales sobre el proyecto HARP. ¡Ahí está! ¿Cómo te va? Muy bien. Casi que no nos podemos conectar. Yo estaba acá mirando y yo decía, nada, no se puede, no hemos podido. Nada, sí, hemos podido, no hay que perder la esperanza. Temazo el que vienes trayéndonos hoy, Proyecto HARP. Antes de nada, por si hay alguien a quien no le suena, ¿qué es el Proyecto HARP? Bueno, eso iba a arrancar por ahí, que es súper importante que sepamos de qué se trata o cuando nosotros escuchamos. Yo sé que tiene que ser gente específica que se meta a buscar Proyecto HARP para encontrar información, pero ¿qué es esto? En español traduce que es la investigación de las auroras activas de alta frecuencia. ¿Por qué? Todo va desde la ionósfera. Entonces, ¿qué es la ionósfera? Para que sepamos. HARP es un proyecto que ideó en el año 1993, creo, en el gobierno del presidente Clinton, que se creó un proyecto en un pueblo de Alaska, Gacona creo que era, donde iban a operar unas antenas que iban a enviar unas radiofrecuencias al espacio. ¿A dónde exactamente? A la ionosfera. ¿Por qué a la ionosfera? Porque esta capa, que es una de las capas, un conjunto de capas que cubre la Tierra, las encontramos más o menos desde los 50, 80 kilómetros hasta 1000, y esta capa opera específicamente en amplificar y crear las ondas de frecuencia electromagnética. Entonces, por eso es tan utilizada. Por eso esta es la capa específica donde este proyecto iba a trabajar inicialmente. ¿Por qué? Inicialmente era la curiosidad de saber cómo se formaban o cómo se daban las auroras boreales. Por eso se escogió específico este pueblo de Gacona, porque es donde se pueden visualizar las auroras boreales. De hecho, en el año 2005, desde este proyecto HARP, H-A-A-R-P, fue que se creó la primera aurora boreal creada por el humano, en el año 2005. Entonces, todo arranca aparentemente por una investigación de cómo se daban estas auroras boreales en la ionosfera. Pero súper clave, que es de donde salen todas las teorías conspiranoicas o donde el ser humano se empieza a preguntar es por qué. Porque justo la ionosfera es la que está ligada a los cambios climáticos. Allí es donde es la influencia directa en todo lo que son cambios climáticos en la Tierra. La ionosfera absorbe los rayos solares y opera como si fuera un escudo protector para la Tierra, para permitir precisamente la vida en la Tierra, que se produzca la vida en la Tierra. Entonces muchos dicen que se está utilizando esta base allá en este pueblo para afectar a la Tierra. ¿En cuanto a qué? Que a terremotos, tsunamis, cambios climáticos, a los huracanes, como si pudieran escoger específicamente, tales no me caen tan bien, entonces allá les ponemos un aguacero de marca mayor con inundaciones, porque puede interferir la onda electromagnética. Ojo, todo esto opera a través de radiofrecuencias, de campos electromagnéticos. Es como decir que sintonizamos un radio hacia la Tierra y ahí operamos los climas, operamos el terremoto, operamos el tsunami. ¿Por qué? Porque usa ondas de alta frecuencia. Todos conocemos las ondas de frecuencia que son las AM, como el radio transistor que nosotros tenemos en la casa, o el FM. El AM obviamente sabemos que almacena muy poca información porque los campos electromagnéticos son de onda corta. Y el FM, mucha información y opera con altas frecuencias. Entonces es como si sintonizaran una alta frecuencia de aquí hacia la ionosfera y decir en un punto específico que va a ser un solazo y se va a dar una sequía impresionante, o en otro punto específico de la Tierra donde vamos a provocar terremotos o se van a provocar tsunamis. Pero no solamente se queda eso allí, mi querida, sino que, y digo yo a todas las personas que nos están viendo, sino que también se cree que estas ondas de frecuencia del proyecto HARP afectan la parte mental también. Todos son teorías, ¿no? O sea, yo les estoy mostrando ampliamente como las teorías que se están tejiendo entre redes. Aida, buenísima esta introducción, porque aunque muchos habremos escuchado hablar del proyecto HARP, seguramente otros tantos no lo hayan hecho. Sucede también que a pesar de que venimos ya de años con estas teorías, claro, resulta que es que en los últimos años, en el transcurso incluso te diría de los últimos meses, están sucediendo a lo largo de todo el mundo grandes catástrofes meteorológicas, lo que llamaríamos desastres naturales. Y la pregunta de muchas personas que se están viendo muy afectadas es, ¿estos desastres son realmente naturales o están provocados, ¿no?, con esta herramienta gigantesca que hablamos, que es el proyecto HARP? Entonces, yo voy a ir directa al turrón. Quiero saber directamente, ¿esto para ti es o no es provocado? ¿Qué es para ti el proyecto HARP? Claro, yo te voy a poner en el compromiso, pero yo tengo que hacerlo, este es mi trabajo. ¿Eh? Para ti, ¿es conspiración? Para mí, por ejemplo, entre las cosas que a mí me quedaron sonando, que me empezaron a sonar y me cuestioné, yo ahí a Valencia, y ahí sí empecé desde mi parte energética, porque una cosa es, son todas las teorías que he escuchado y que, les digo, no me pego a ninguna. Entonces, cuando yo veo que dicen después de 500 años de no caer agua en el desierto del Sahara, cayeron unos torrenciales que inundaron el desierto del Sahara. O sea, que decimos, pues pucha, un desierto inundado, ¿cómo así? Y empiezo yo a pensar y desde mi parte energética digo, sí o sí operan, ¿por qué? Para mí sí hay una interferencia energética en cuanto a qué. Son ondas que interfieren los campos electromagnéticos. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por átomos y los átomos tienen esta parte eléctrica allí. Entonces, todo lo que sean ondas bajitas o de alta frecuencia, sí nos están afectando nuestro cerebro, nuestros comportamientos. Porque de hecho, uno de los grandes temores es que un grupo específico trabaja desde estas áreas para interferir en el pensamiento humano. Obviamente, pues no en seres cotidianos, comunes como nosotros, sino en altos personajes que influyen dentro de la parte organizacional del planeta. Entonces, hay una influencia de campos electromagnéticos que están siendo interferidos consciente o inconscientemente. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser direccionados a que se den unos cambios, no solamente a nivel climático, que es lo más preocupante, sino en nosotros. Yo sé que todo y todos se lo achacan y todo lo dicen y lo escuchamos en redes sociales, en televisión, en todos lados. Escuchamos que por la irresponsabilidad del ser humano, entonces es que se están dando los tsunamis, los terremotos y todo. Pero es que hasta allá, y son puntos específicos, por ejemplo, lo que se está dando ahora, lo que se dio en Valencia, que decían con estos aguaceros de que no, Dios mío, no dan tregua lo que está ocurriendo en Panamá, lo que ocurre en Canadá, lo que ocurrió aquí en Colombia. Aquí estamos viviendo precisamente estos aguaceros, nonones, que no dan tregua y causan inundaciones. Entonces, se dice que de hecho el proyecto HAR es un arma climática o un arma mental también. Entonces, para mí, consciente o inconscientemente, sí hay una influencia, y lo digo acá, sí hay una influencia en los campos electromagnéticos, que estos son, no sé cuán, creo que son más de 130 metros de antenas direccionadas a la ionosfera con un... Ellos dicen que están utilizando el 0.5% de su funcionabilidad, pero todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, yo digo, Dios mío, ¿qué es eso nomás? O si mandan unas informaciones un poquito, con unos decibeles un poquito más altos, pues obviamente que está afectando el campo electromagnético de la Tierra. Ahora, que estén tan direccionados o no a puntos específicos de gobiernos específicos, hasta ya no me meto. Fíjate que lo tildamos, o muchas personas tildan esto de conspiranoia, ¿no? Pero realmente, si lo piensas, Aida, no es tan difícil de creer, porque cuando hablamos de campos electromagnéticos, en este caso, por ejemplo, el proyecto HAR, pero si nos vamos a lo cotidiano de la vida, realmente ya lo vemos. Es decir, tenemos ahora mismo muchos electrodomésticos o teléfonos móviles, cosas que están irradiando constantemente campos electromagnéticos a nuestro alrededor, que influyen pues en tu baja calidad de sueño, en quitarle toda la energía o todos los beneficios a la comida que comemos, en tener mayores niveles de ansiedad y depresión. O sea, todo eso influye en nuestro cuerpo y ya sucede con cosas cotidianas y que tenemos a la mano todo. O sea, no creo que esto fuese tan difícil de creer. Y por otro lado, y ahora tú me dices, pero claro, es que aquí, hablando de esto, ponemos en jaque totalmente, hacemos jaque mate al cambio climático, del que también nos hablan tanto y, como tú decías, nos culpan a nosotros, a los ciudadanos de a pie, de todo lo que está sucediendo, que además es una forma. Si esto es así, yo te digo, no me decanto por nada, estoy abierta a todas las opciones, pero si esto es así, es un arma maestra para ponernos otra vez de nuevo a todos en contra y generar un conflicto entre nosotros, entre los ciudadanos, entre las personas, para que no estemos atentos a lo que está pasando ahí arriba. Es que fíjate que mucha gente y muchos han dicho en redes que estos son como cortinas de humo, ¿no? Y sobre todo cuando hay grandes cambios políticos y que es conspiranoia y que... Pero hemos visto, por ejemplo, a nivel mundial la caída de WhatsApp, la caída de Instagram, la caída de Facebook. Y esto no ha sido un espejismo ni una imaginación. ¿Por qué? En la ionosfera operan una especie de espejos reflectores de las ondas electromagnéticas con las ondas de acá de la Tierra, la cantidad de equipos que nosotros tenemos. Fíjate que yo, que practico el Feng Shui, que yo cuando hago Feng Shui, lo primero que yo miro cuando llego a un lugar es qué cantidad de ondas o de campos electromagnéticos están afectando la vivienda, que esto tiene que ver con qué. Con el sueño, como lo decías tú, pero ojalá fuera solo el sueño, que es un tema súper delicado, pero cómo influye en enfermedades como el cáncer. O sea, una casa que está llena de postes, de campos electromagnéticos gigantes, muy probablemente los habitantes de esa casa tienen migrañas intensas sin razón aparente. Sin razón aparente, cuando yo digo, es que no le encuentran el tumor, no le encuentran que la venita que está tapadita, nada. Cánceres que se desarrollan de la nada y a unos pasos vertiginosos, casas que uno ve que uno dice están cargadísimas energéticamente. Entonces imagínate, eso es solamente un espacio pequeñito, un grano de arena en este planeta, porque estamos hablando de una casa, de un barrio, de una ciudad. Imagínate teniendo unas antenas con una potencia tan elevada como las de el pueblo de Gacona, allá en Alaska, que están direccionadas directamente a la ionosfera y donde efectivamente sí se están enviando unas ondas frecuenciales para producir específicamente unas acciones aquí en la Tierra. Entonces, de una u otra forma, yo digo, existen coletazos energéticos y lo estamos viendo. Mucha gente, fíjate que mucha gente hemos escuchado, y yo que trabajo en todo lo que es la parte energética, he escuchado a mucha gente que están sintiendo mareos, que están sintiendo muchos dolores de cabeza, que sienten confusión, que sienten pérdidas de memoria y de la nada. De la nada, y no hay una razón aparente. Pero todas estas ondas, y desde el año 93 están operando, está operando el proyecto HARP, que nadie le ha parado tanta bola como se debería. Muchos gobiernos sí se han quejado, de hecho sí se han quejado públicamente muchos gobiernos, culpando que desde allá han enviado estas armas de guerra, como las inundaciones, los terremotos, pero vuelven a generarse cortinas de humo. Pero esto es en un macro. ¿Pero qué pasa con el ser humano común y corriente? Nosotros que recibimos estos coletazos de estos campos electromagnéticos. Para mí sí hay una afectación. Dato muy importante que tú decías, que ya en su momento se hizo el primer, la primera aurora boreal con el proyecto HARP. Es decir, queda claro y está demostrado que funciona y que se pueden generar cambios en el clima y en la meteorología. Entonces, mira, nos dicen los cursis son chingones, es el nombre del nickname de esta persona, dice Maestra Aida. Entonces, ¿podría ser posible que el huracán Itis fuera manipulado por el HARP? Creo que queda claro que la posición de Aida es, todo puede ser. Todo podría ser. Para mí, yo les digo, y una de las cosas que quería y me encantó este tema, es poner ampliamente a mucha gente que no conoce, uno, que es el proyecto HARP, no sabían que existían, aunque se hablaba mucho de la influencia de campos electromagnéticos sobre el clima. Pero es que no se nos quede, y yo quiero hacer ese énfasis hoy, que no se nos quede que es en la irresponsabilidad solamente de nosotros que no hemos cuidado la capa de ozono. Acá estamos hablando que esto se da en la ionosfera, que es la que está directamente implicada con el clima, con los cambios climáticos de la Tierra. Entonces podemos pasar de unas inundaciones absurdas, de unos deshielos de nuestros polos, a unas sequías impresionantes. ¿Y todo esto en qué influye también? En los terremotos, en todo lo que hemos visto, que ha pasado, grandes terremotos. O hay una cosa que causa curiosidad y también la dejo sobre la mesa, que es de lo que sé, muchos de los entendidos dicen, pero ¿cómo es posible que en unas fechas específicas, después de unos acontecimientos específicos con gobiernos, ocurran terremotos en estos lugares, pero en fechas súper específicas? Entonces, o la madre naturaleza está tan sincronizadita como para operar exactamente. Para mí, los campos electromagnéticos sí están afectando la Tierra, eso es lo que yo quiero dejar en posición hoy clara, que sí creo que el hecho de que estén mandando unas ondas frecuenciales tan altas, específicas, para generar unos cambios que así sean muy pequeños. Fíjate cuánto se necesitó para que en el año 2005 saliera la primera aurora boreal artificial. O sea, algo que es un fenómeno tan impactante como es una aurora boreal, que de hecho se hace y se ve solo en esos lugares. ¿Cómo puede el hombre crearla? De hecho, existen muchas propuestas de querer cerrar el proyecto HARP, de mucha gente que se ha opuesto a este proyecto, pero lo máximo que lo llevaron es sacarlo como un proyecto de gobierno, como un arma, a llevarlo a un punto hacia la gente, que es una investigación universitaria, por eso se le condonó a una universidad para que entrara dentro de lo que es un proyecto universitario. Cuando, ¿qué proyecto universitario va a dar, Dios mío, la creación de una aurora boreal? Y que también es importante como que reflexionemos sobre ello. 2005, primera aurora boreal creada por el proyecto HARP. Pero es que han pasado 20 años y en los últimos 20 años, bueno, ¿cuánto no ha avanzado la tecnología? Porque estamos avanzando y corriendo a pasos gigantescos, están saliendo millones y millones de cosas, entonces, ¿qué no se podría hacer a día de hoy tras 20 años si en 2005 pudieron hacer una aurora boreal? Fíjate que quiero rescatar algo que has dicho antes, decías, nos culpan completamente de todo lo que está sucediendo respecto al cambio climático, pero no somos los únicos responsables. Y yo reflexiono, Aida, y te cuento a ver qué te parece a ti, pero primero ponen a nuestra disposición todas las cosas que están influyendo, digamos, negativamente en la destrucción de la capa de ozono. Podríamos decir, pues coches, o podríamos decir, no sé, pensando cosas de desodorantes que tienen, contienen aluminios, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Que por supuesto contaminan porque tienen metales pesados y todo tipo de gases perjudiciales. Pero primero, te lo ponen todo a tu disposición para que tú hagas uso, para que te gastes dinero, para que consumas y para que pertenezcas a esta sociedad maravillosa capitalista, y después te dicen que por utilizar las cosas que te han puesto a disposición, te estás cargando el mundo. Entonces, es que manda narices, es que manda narices. Es que ahí es donde yo digo, obvio, y con esto que yo estoy diciendo, no quiero que nos lavemos las manos con nuestras responsabilidades, porque primero nos han dado todos los elementos, nosotros hemos sido responsables de usarlos o no, pero no nos pueden culpar de todo lo que está pasando y sobre todo cuando ya está demostrado que la ionosfera, que por eso les decía, partamos de qué es la ionosfera, para entender lo que es el proyecto HARP, entendamos qué es eso. Entonces, la ionosfera es directamente la que está implicada con los cambios climáticos. Pero desde allí operan, ahora dicen, no, es que esto se sacó también y el proyecto HARP nos habla más, es de las ondas de radiofrecuencia. Entonces, Dios mío, pues mucho más. Porque es que son ondas que operan y afectan la energía, el sonido, la luz. O sea, operan ahí en esos dos. Por eso influyen directamente en el cambio climático. Es que no es como sentarnos y decir, ay, no, si es que están mandando unos rayitos allá para sintonizar la emisora de mi casa. Todos ya teníamos, y en el 93, si nosotros vamos, yo soy de unos años más atrás, muchos más años, y ya escuchaba AM y FM. Entonces, no podemos decir que se creó para darnos a nosotros la frecuencia AM y FM y que escucháramos, porque de hecho nos hemos venido escuchando desde hace muchísimos años, cuando Don Graham Bell y otros muy estudiosos inventaron todo esto. Yo creo que dentro de todo, uno de los que, ahí sí se estaría revolcando en la tumba, como dice mi madre, es Nikola Tesla, que inventó tanta cosa y que tenía mucho que ver con estos campos electromagnéticos, con el tema de la influencia de lo que es la energía, de lo que son las ondas que afectan la luz y el sonido, las ondas. Porque las ondas son mecánicas o electromagnéticas. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, ¿hasta dónde es mi culpa? ¿Hasta dónde yo he influenciado en que estos cambios climáticos se estén dando? Algo tenemos, obvio, somos aportantes de una parte en nuestro planeta, pero ya de un tsunami, yo creo que no tenemos ese poder. Ahora, y lo hemos escuchado, que sí, que están direccionando unos rayos especiales o unas técnicas especiales para hacer llover en determinados lugares. Pero cuando se dan estos fenómenos de cambios climáticos tan absurdos como los torrenciales que cayeron en el desierto del Sahara, que ni en las escrituras estaban, entonces yo digo, y ahí sí somos nosotros los culpables directos de que se esté dando esto, ¿y dónde queda el proyecto HARP? Ahí es donde, ¿qué está pasando con esto? Y ya, si te parece, abrimos el último melón, que es otro melonazo, que es que yo, además, te confieso, Aida, que es que estoy un poco vulnerable con este tema, estoy enfadada un poco con el mundo, porque yo estoy en España. Todos sabemos, o casi todos sabremos, lo que ha pasado aquí hace muy poquito en Valencia, que hay personas que lo han perdido absolutamente todo y ahora de repente Aparte, ¿no? Ya vamos a salirnos por un momento de que pues sea provocado, no sea provocado, proyecto HARP, desastre natural. Vamos a quedarnos ahí por un momento neutros, ¿no? Pero y los avisos. Quiero decir, con toda la tecnología de la que disponemos hoy, con una inteligencia artificial que está desbordando el límite de lo insospechado, con todos los avances tecnológicos que hay, ¿de verdad no tenemos, no disponemos de la suficiente capacidad como para saber este tipo de cosas que van a suceder y avisarlos a la población? Porque aquí en Valencia se está precisamente investigando, o eso creo, o eso espero, para pedir responsabilidades a las personas encargadas de dar el aviso de lo que iba a suceder. Entonces, si ya mezclamos proyecto con cambio climático y ya encima vemos que no nos avisan cuando sucede algo tan catastrófico que debería verse a la legua con los avances científicos que tenemos, ya hay algo que no me cuadra. Ya de repente es como que mi cabeza hace clic y ya me faltan datos, Aida. Faltan piezas, aquí es donde uno dice le faltan piezas al rompecabezas, le faltan piezas al puzzle de qué es lo que está ocurriendo. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a todas estas catástrofes. Yo el año pasado, yo hace como 15 días hice un live desde mi capacidad clarividente y anuncié y vengo avisando que van a pasar catástrofes, que es lo que veo. No es que me estén mandando la frecuencia desde el proyecto HARP ni nada, sino que yo lo estoy viendo. Y analizando y viendo, muchas personas me decían, ay, el año pasado, en diciembre del 2023, tú pronosticaste inundaciones absurdas. Yo digo, esto es mi cabeza de clarividente. ¿Cómo es posible que con las IAs, que con todo lo que hay ahorita, con la tecnología tan absurda, no se detecte esto? Sí, decían, no hay manera de detectar un huracán de estos, pero si nos están poniendo en todos los noticieros, la tormenta tal va en este nivel, va llegando a tal lugar. Ahorita lo que está pasando en los Estados Unidos, que es lo que más escuchamos, el huracán tal está creciendo hasta tal punto, el San Matthew, el San Rafael, el yo no sé quién, ya creció, pasó de pequeñito a mediano, ya de mediano a más grande, ya de luz amarillita a luz roja. Nos lo están mostrando en pantallas. En Norteamérica está pasando esto. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que esto mismo no sea en todo el resto? En todo lo que está ocurriendo. Alguien me decía, es que es imposible anunciar un temblor. Digo yo, olvídate, aquí en Colombia tenemos el Instituto Agustín Kodak y tenemos institutos donde no tenemos la tecnología que tienen en otros lugares y han logrado anunciar cosas. Obviamente hemos pasado catástrofes que también me pregunto y con impotencia y rabia, igual que tú digo, pero ¿cómo es posible que un pueblo completo se desapareció como Armero? Tenemos sitios aquí que se han desaparecido y decimos, ¿cómo es posible que esto no se haya podido prevenir? Sobre todo con la tecnología, es que no estamos en el 93, no estamos en el año 80. Estamos en el año donde se está pudiendo todo y donde las IA son a la orden del día, donde te pronostican hasta lo que tú vas a pensar en 3 horas. ¿Cómo es posible que no se detecte esto? Entonces, si ya está la tecnología para ver cómo están operando allá desde la estratosfera, cómo están operando desde nuestras capas atmosféricas, qué es lo que está pasando. Porque si tienen detectadas completamente, y esto lo digo por monitores, no por mentes clarividentes, en pantallas, con estas más de 130 metros de antenas de alta frecuencia direccionadas directamente a la ionosfera, que es de donde se trabaja, donde están los centers para el clima, ¿cómo es posible que no se detecte? Entonces, ahí es donde les dejo sobre la mesa las manos de quienes no están viendo la pantallita, no están dando el enter del botoncito, o cuáles son los intereses que están detrás. Alguien me dijo una teoría que me pareció dolorosa y triste, si eso es cierto para el ser humano, y es que así como las armas de guerra ya no son solamente las bombas atómicas, sino las biológicas de todos estos virus que estamos viendo absurdamente, sino que también ahora un arma de guerra son estas de manipulación de los climas. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puede haber una mente tan fría si eso llega a ser cierto? Que se siente y digamos, a mandar esto allá sin previo aviso y mueren miles de personas. ¿Y aquí qué pasó? Me uno a tu impotencia, me uno a tu dolor, porque he estado muy pendiente de lo que ha ocurrido en España, he hecho mis transmisiones, tengo familia, mi hija estudió allá también, entonces yo estoy muy conectada como y con cualquier parte del mundo, no solamente ahí con Valencia, con España, Barcelona, lo que está pasando. Fíjate lo que ocurre, los tsunamis que han ocurrido en China, por allá, que han sido de una influencia catastrófica tan impresionante, y todo pasa como que... Entonces, ¿es Dios? ¿Es Dios? Aquí es donde la pregunta se queda para ustedes. ¿O es Dios o son humanos creados por Dios que están jugando a ser dioses? Pues con esta frase nos vamos a despedir porque me parece buenísima. ¿Es Dios o humanos jugando a ser dioses? Aida, nos quedan muchas preguntas en el aire, muchas personas que están, creo que comparten nuestra misma impotencia y frustración. Como te digo, quedan muchas preguntas. Creo que este tema daría para hacer un live además en YouTube largo y poder, bueno, pues expandirnos todo lo posible. Un gusto como siempre escucharte, gracias también por tu valentía, por animarte siempre a hablar de cosas que otra gente a lo mejor no se anima porque no quiere estar, como tú dices, en el ojo del huracán o en la primera plana de conspiranoias, pero a mí me encanta que te animes a hablar sobre esto y a dar tu opinión más real y más sincera, que para eso estamos aquí. Aida, un gusto. Gracias a ti, gracias a Mindalia, y como siempre yo les digo, no es por polemizar ni por empezar o continuar teorías conspiranoicas, pero son sentires ante una realidad que estamos viviendo. Yo los dejo con esa pregunta. ¿Es Dios o son humanos jugando a ser dioses oprimiendo botoncitos? Para que ustedes investiguen también. Buenísima reflexión, buenísima pregunta para terminar este live. Gracias a vosotros y no olvidéis, importantísimo, compartir este live con quien creáis que le puede interesar. Gracias, Aida, y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.